Estoy sentado en este tren. Miro por la ventana los sueños que no pudieron ser. Traigo mi maleta aquí. En ella cargo todo lo que está dentro de mí. Yo voy rumbo a la estación a encontrar a mi destino. Ya tomé una decisión de no parar, de no parar hasta el final. Atrás dejé solo un cajón lleno de palabras que dijeron nunca llegarás. Y hoy sentado en este tren, yo miro adelante, yo sé que pronto llegaré. Yo voy rumbo a la estación a encontrar a mi destino. Ya tomé una decisión de no parar, de no parar. Porque yo